Hip Hop Ibe. Para los que no están, Get Up Man. De aquí para el cielo, Iron Soul. Escúchalo. Pongo un nudo en mi garganta mientras mi corazón se exprime. Voy pensando en todo mi convive con mi hermano, que hoy en día ya no la contaron y falta me hace. Mira, y ni que pasen mil años, en mi mente se mantienen vivos y lo recuerdo, pero al positivo. Y aunque sé que duele, hacia la vida y hay que afrontar. Yo me voy a calmar, voy a ir pa'lante, es a luchar. Y un paso atrás, no se flaquea y esto es para ustedes. Y si portara poderes ya no faltara que estuviese. Siente lo que tu equipo para el cielo y para la calma que escuchan, pero no vemos, pero mantenemos mientras se viva en cada esquina. Falta disciplina, hay que educarse, vino el rancho encima. No ha sido fácil la vida que yo he llevado en todo el tiempo. Metido en el barrio, justo a mis frenes. No hay quien no frene y llevo lo alto, mi voz y el puño por mis panas. Que ha muerto natural o por diluvio de bala. El dolor de mi pueblo no se compara. La miseria y la pobreza, enemigos de doble cara. Entonces, ¿qué te crees? Si el dolor se lleva por dentro, en nuestro país están dominando lo más violento. Y es por eso que le hago un llamado a la conciencia. La violencia genera violencia y ya no es coincidencia. Paz a la memoria de todos los muertos, familiares, conocidos, los panas y todo el resto. Paz a la memoria de todos los frenes, pecadores, los no pecadores, infieles y los fieles. Paz es justo y necesario aquí en la tierra. Tolerancia, un mensaje para el pueblo, ya no más guerra. Es con conciencia, hacia la final todos somos hermanos. Hermanos, y nos tratamos en la calle como gusanos. Esto es para los ausentes, levanta en manos de corazón. Cantamos y es para descansar con la calma y quiero solución en mano. Pacifista caminando en un campo minado. Es con conciencia, hacia la final todos somos hermanos. Hermanos, y nos tratamos en la calle como gusanos. Esto es para los ausentes, levanta en manos de corazón. Cantamos y es para descansar con la calma y quiero solución en mano. Pacifista caminando en un campo minado. A la memoria de Elio Contreras, Ale Carpio, Romer, Reina, Carlitos, Yusi Vázquez, el Rodrigo Cueva, Ángelo, José Pernía, Leito, Rubén Pinto, Emilio, Marcos Ruiz, Marcos Ruiz Jr. Y para los que no están.